desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Marimari Compuché. Aquí arranca Embarrando el Aire, episodio 44, que tiene que ver con las fiestas. Así es, buenas tardes. Acá va llegando la gente de afuera, se acomoda. Bueno, y aparte de desear buenas tardes, poner al servicio la radio, porque sabemos que estamos en el medio de un temporal, así que si alguien necesita informar algo, comunicar algo, ponemos al servicio la radio. Y me adelanto, tenemos una excelente noticia, que es que nuevamente funciona el celular de Alas, así que hoy se van a poder comunicar al teléfono de siempre, al 2944802315, y bueno, poner el aire a disposición de para lo que se necesite en este temporal. Perfecto, y tenemos varias noticias e informaciones para compartirles. Estaba tratando acá de ordenarlas un poco cronológicamente, pero bueno, vamos a ver qué sale. Creo que una de las primeras cosas que ocurrieron esta semana que pasó es un pronunciamiento. Bueno, el 12 de septiembre de 2023, Marimari Pulamuel, Marimari Compuché, el día 30 de agosto de 2023 recibimos una notificación del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, bueno, en donde desestima una denuncia por robo que había hecho la LOF Cayunao. Y recordemos que la denuncia esta se hizo en febrero, fines de febrero, y la cuestión es que se había hecho esta denuncia porque la gente de la estancia, que está alambrando las nacientes del río Chubut, les había robado todo lo que habían recolectado durante meses, es decir, lo que había la gente había mandado solidariamente para hacer la resistencia en las veranadas, bolsas de dormir, nylon, herramientas, comida, mucha comida, se robaron la comida, ¿no? Y se hizo esta denuncia, la LOF Cayunao hizo esta denuncia, y parece ser que la fiscalía desestima ahora, y dice el papel este, el informe dice que están a disposición de las cosas, están a disposición de la justicia, ¿no? Las cosas que robó la estancia están a disposición de la justicia, pero no se sabe cuándo se las devolverán. Y pregunto, ¿no? Porque recuerdo que fuimos parte de esta campaña de recolectar cosas en defensa de las nacientes del río Chubut. Digo, y llegó, por ejemplo, mucha verdura fresca. Digo, vos decís que yo puedo ir a la justicia y que me va a entregar el zapallo que se afanó. No creo. No. Bien. Bueno. Bueno, y sí, y después ayer, Sin ir más lejos, la red de apoyo a la Los Cayunao emitió un comunicado también repudiando esta desestimación y todas estas actuaciones de la justicia local. No, y aparte es indignante, ¿no? Porque cuando yo escucho que esas cosas están, las pueden ir a retirar, pareciera hasta que la justicia fuera cómplice, ¿no? O sea, retuvo todas esas cosas, que no tenía que ver con una acumulación, sino con poder sostener el acampe, que evitó en parte que se alambrase y se avasallase el territorio, y quien las tenía era la justicia. Digo, es una locura. Sí, ni siquiera se tomó la molestia de avisar, ¿no? Como, bueno, ahora nos venimos a enterar que están en manos de la justicia las cosas. Es raro. Y también aclarar, ahí como dice el comunicado, que la Los Cayunao no es que se hace... Es decir, la denuncia esta y la retención de las cosas es contra la Los Cayunao, pero ellas mismas dicen que las cosas robadas no fueron un robo hacia ellos, hacia la LOF, sino que también hacia toda la gente solidaria que estuvo dando una mano en el verano. Toda la gente que hizo parte y que hizo carne, ¿no?, la lucha por la defensa de las nacientes. Entonces, no es una afrenta solo contra la LOF, contra esta comunidad, sino que también contra toda la gente. Es decir, tenemos que tomar ahí mucha conciencia y darnos cuenta de que el ataque excede mucho más que la LOF. Incluso una campaña muy grande desplegada en la costa de Chubut en función de las defensas de la naciente del río, que había llegado con muchas cosas y con mucha fuerza al lugar. Pero bueno, ese mismo día, el día 12, sale otro pronunciamiento público. Dice Furis Lofche, Guariameu, 12 de septiembre de 2023, pronunciamiento público. Mari Mari Compuché, hoy a un mes de mi detención sigo acá en la PSA esperando la decisión del juez Villanueva en referencia a la prisión domiciliaria. Como ya sabrán, he levantado la huelga de hambre por diversos problemas de salud, algunos que ya tenía y se fueron agravando acá adentro, pero si no hay novedades esta semana retomaré la huelga, ya que es urgente y necesario estar al lado de Compuñén. Lejos estoy de victimizarme o de cambiar mi pensamiento y postura frente a la lucha. Podrán encerrar mi cuerpo, pero no mi puliu, como tampoco pueden callar mi palabra. Por eso, Pulamuén, no olvidemos que estamos atravesando una lucha histórica en la cual todos somos importantes y necesarios. Si bien puede haber diferencias y enemistad entre nosotros, pero no división ni enemigos. El único enemigo es el Winca, que una vez más, en forma de burla, pretende enjuiciarme este lunes 18 por un rasguño, que más que un juicio para mí es un chiste. Tampoco hay que olvidar que siempre necesitamos el uno del otro, porque esta lucha es de todos. Sin más que decir, solo agradecer. Rume Mañún, a Puebla Muen, que me acompañan día a día. Apelo a la conciencia y empatía de cada uno para acompañar el lunes 18 y martes 19 este juicio que se llevará a cabo en el Juzgado Federal de Bariloche. Con el Nehuen que dejaron en mi sangre, mis cuifique che, y atravieso este proceso con dignidad y convencida de seguir siendo parte de esta lucha en sus distintas formas, ya que considero que toda forma de lucha es válida y respetable. Con el Nehuen de nuestros huechafe caídos en ambos lados de la cordillera, seguiré adelante con el Nehuen del huechafe Rafael Nahuel Yem y Elías Callecol Yem. Marichihueo, Marichihueo, frente al Nehuen Pulamuen, libertad a todos los presos políticos mapuche de Puel Mapu y Gulu Mapu. Fuera Winca al territorio mapuche. Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil, presa política mapuche desde la PCA de Bariloche, Río Negro. Y qué importante es para todos nosotros, ¿no?, que Jessica esté en libertad. Y se me ocurría que por ahí a este bloque le podríamos llamar los desvaríos del sistema de injusticia, ¿no?, porque es un delirio atrás de otro. Bueno, después el 21, hay una invitación el 21 de septiembre a la Plaza de los Pañuelos y Cultrunes a las 18 horas en Bariloche. Por una primavera sin mineras, ¿no? Invitan la Radio Piuqué y otras organizaciones que ya voy a decir, Organización Ecologista Piuqué, Espacio Asambleario Autónomo y Artistas Autoconvocades. Así que bueno, hay una juntada que es como para celebrar una primavera sin aún mineras. Aún no, compañero, no van a pasar, no les vamos a dejar. Hasta ahora no pasan. No pasaron, no les dejamos. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna noticia más? No. No. Hay un par de avisos, por ejemplo, que van a pasar este sábado, o sea, mañana, una actividad cultural en Cuesta del Ternero, en la Escuela Lucinda Quitupuray, la 221. Allí habrá distintas actividades culturales, presentación de un libro, una obra de teatro que se estrena ahí, que ya nos estará contando más la Lamien Soraya Maicoño, que se llama Lucinda la obra. Y bueno, es mañana a partir de las 16 en la Escuela de Cuesta del Ternero. Bueno, y novedades radiales, que hoy no paguen la radio después del embarrando, porque se viene el Mandale Mecha, ¿lo dije bien? ¡Sí! que me parece que va a ser un programón, por lo menos nosotros estamos ansiosos por escucharles. Y bueno, muy contentes de que ahora vamos a tener vecines de éter. ¿Cómo se dice eso? Bueno, no sé. Bueno, y me olvidé de decir que esa jornada cultural de mañana en Cuesta del Ternero también tiene que ver con los 2 años ya de recuperación territorial de la LOF que entregó, ¿no? Y otra noticia radial, arrancó el lunes, yo no lo voy a saber decir, Acción y Movimiento. Movimiento y Práctica. Movimiento y Práctica, ahí está. Así que bueno, otras de las nuevas propuestas de FM Alas. Y por último, estamos acá contando que el 18 de septiembre, o sea el lunes, creo que esto se hace aunque siga lloviendo, porque va a ser en un lugar techado, que es el auditorio del Centro de Visitantes Parque Nacional Lago Puelo, Los Entramados detrás del Paso Puelo, Frontera entre Ambiente y Capital, el tercer encuentro, Estrategia de Difusión y Comunicación, que bueno, organizan o motorizan ahí les chiques del el profesorado, ¿no? ¿Cuál es? ¿El número 3 o el número 4 ya el encuentro este? Este es el número... El tercero, el número 3. Y es a las 15 horas. Ah, no dije la hora. De 15:30 a 17. Y vienen estando geniales, así que desde ya les invitamos. Sí, exacto. Hay propuestas de elaborar un documento para compartir con quienes luchan del otro lado, del Acordi, y bueno, y varias cosas más que son imperdibles. Bueno, creo que ahí estamos, me parece. Bueno, vamos con la fiesta. Vamos a tirar hoy como consigna, como desafío, esa alguna perlita de algún festejo en el que hayas participado y que haya perdurado en tu memoria. Al teléfono 2944-802315. Si lo tenías agendado, es el teléfono de siempre. Sí, para radio participar. De Alas. ¡Lo recuperamos! Vamos ahí. Arrancamos. Nuestra venganza es ser felices, decía una bandera, en el festival que organizaron los barrios incendiados a meses del incendio del 9 de marzo de 2021. Difícil, porque la felicidad no es algo que podés ejercer a fuerza de voluntad. Y hay veces que se esconde bastante en contextos de hambre, represión, injusticias. Es raro el concepto de felicidad. Parece remitir a un estado, a un final de cuento, a un para siempre. Sin embargo, nos encanta esa bandera. Nos interpela, nos dice algo. Nos dice el cineasta Ken Loach. Y cuando él habla solemos escucharle, porque sus películas nos han transportado a territorios en lucha sin ahorrarnos las contradicciones que le dieron potencia y vida. Dice a sus 86 pirulos, la esperanza es una cuestión política. Cuando la gente la pierde, vota el fascismo. Nos apropiamos de la frase y la transformamos. Cuando perdemos la esperanza, nos quedamos en casa. El desánimo parece a veces más contagioso que el bostezo. Agiganta las derrotas y dificultades, disimulando nuestras potencias y todo aquello con lo que pudimos y podemos. El desánimo como herramienta del poder recorta los posibles. El domingo 10 de septiembre, el calendario nos empujó a celebrar el cumpleaños 36 de Alas, la radio comunitaria que habitamos. Una niebla densa nos tentaba con un bajón generalizado. Una angustia inespecífica que tendía a encerrarnos en esa prisión llamada individuo. con la necedad que nos caracteriza, aferrándonos a estas pequeñas cosas con las que por suerte contamos. Nuestra historia, los encuentros, los proyectos, las risas compartidas ante la malaria, etc. Decidimos festejar. ¿Y algo? Pasó. Se dio una fiesta. Decimos se dio porque no sabemos muy bien cómo pasó. Tal vez tuvo que ver con la apuesta de construir un techo en 2 días ante los pronósticos de lluvia. O con un guiso cocinado colectivamente. O con las semillas y las plantines para intercambiar, que aportaron sus promesas. Con una salamandra prendida y el calor del fuego que reúne. Con las ganas de encontrarnos que teníamos todos les presentes. Con poder jugar juntes. En el aire de esta fiesta vibraron la rebeldía, la pasión, la memoria. Sin ningún preaviso, casi sin invitación, se instalaron la risa y la alegría. Esta fiesta irrepetible, que no permite ni recetas ni reproducciones, tiene y tendrá efectos. Nos revitalizó. Hoy, los deber ser le dan paso a los deseos. Nos sentimos más valientes, con gustito a experiencia colectiva. Una chispa en todo este lío. Las ganas, las apuestas, las complicidades. Todo nos abre la posibilidad de que algo bueno nos puede pasar de aquí en más. La fiesta nos regaló esperanza. Santificando la fiesta, el alma vibra y se eleva, los dones se multiplican, nuestras alas se despliegan. La fiesta lleva en su centro memoria que late y suena, mirada de ojos brillantes, plegarias que son eternas. Es más que alegría frágil, vacía y sin fundamento, mezcla las humanidades, compartiendo el alimento. A veces el sufrimiento viene a golpearme la puerta, lo ahuyento con vino y copla, santificando la fiesta. No dejan huella, es tiempo de abrir el zonco porque es momento de fiesta. Hay que ser bien responsable cuando de fiesta se trata, empezar bien tempranito y darlo todo hasta el alba. Al frío que nos aísla, la patria de los abrazos, paisaje de melodías. A veces el sufrimiento viene a golpearme la puerta, lo ahuyento con vino y copla, santificando la fiesta. Lo ahuyento con vino y copla, santificando la fiesta. Kumene yun puwenui, futa amulepe, futa aifin amulepe, FM alasmeu, rumemanyun y trofil. Fue una gran y muy linda fiesta de FM Alas. Muchas gracias, Totalidad Diversa. Hasta la muerte estuvo presente en la celebración. Oscilamos muy rápido entre la tristeza, el dolor y la alegría y el festejo. Algo me dice desde lo más profundo y con mucha fuerza y delicadeza también, que Noemí Labrune está feliz por nuestra celebración. Si pudiese elegir cuándo morir, me gustaría que sea en un cumpleaños de FM Alas. Muchas imágenes se me quedaron registradas en Piuqué, en corazón. Y desde ahí, ahora me saltan o me brincan hacia Loncó, a la cabeza. Algunas, como las imágenes de los días anteriores, de Puwenui, amigues, armando, construyendo el techo que evitó que nos mojáramos, el techo con el nylon prestado y los huecos cavados en la tierra para enterrar los palos y las piedras para apisonadas para firmar los palos. Y ya casi la tarde y noche del sábado, un peñi subido en enmarañado entre muchas ramas de sauce en la parte más alta del sauce, podando las ramas que impedían colocar el plástico, el nylon. Esas imágenes, las traigo a través de estas palabras en este momento. Futa, Aifin, Maun, Feula. Gran linda lluvia ahora, en este momento. Y esto lo escucharán ustedes en otro momento, pero ahora está presente Maún y les envía saludos. Kumene Yen, bueno y buen respirar, amigues. Kape Ukayal, nos estamos viendo. Bueno, hola a todos. Llamaba para contar la fiesta de Alas el domingo pasado, que, bueno, más allá de estar linda como fiesta, haber comido locro, cosas dulces y la torta, lo más lindo fue el encuentro. Poder estar ahí juntos otra vez, construyendo, hablando, debatiendo, buscando nuevos caminos para ver cómo habitamos, cómo hacemos los nuevos territorios, el conflicto que tenemos con el agua y los vínculos, ¿no? Cómo nos vinculamos y construimos desde lo más diverso. Así que muy buen encuentro, muy lindo el juego de poder participar en la radio, hacer radio abierta, ir animándose. Y involucrarse con más voces. Bueno, saludos, alados. Che, chicas, ¿se acuerdan cuando hacíamos las tortas de barro? Yo le ponía velitas y cantaba el feliz cumpleaños. Sí, pero tanto no cambió porque al final seguimos embarrando el aire. Sigamos con lo que nos da felicidad. Bueno, con esto del festejo yo estoy muy contenta porque volvió Maxi. Saluda, Amargo. Estaba justo chusmeando el nuevo celular. Celebrando también. Y seguimos, como decían las chicas ahí en el separador, seguimos en el programa 45 de... No, 44, ya me estoy picando como loco. Sí. 44 de Embarrando el Aire, que se llama Fiesta. Qué fantástica esta. Qué fantástica. Y sí, recordar la consigna, que es si nos comparten alguna perlita, algún hecho así... Un recuerdo. Algún recuerdo... ahí me sacaste como lo que recordás de algún festejo que hayas participado. Y es al 2944802315. Bien. Y nos encuentra bastante contentes la transmisión de hoy después del cumpleaños al lado, ¿no? Y esos eran los audios que escuchábamos. Sí, estábamos escuchando testimonios de Henry y de Adrián. Y antes escuchamos, bueno, después de la editorial, un tema de Los Pachecos que se llama Fiesta, casualmente. Y bueno, a ver qué quieren tener para decir o rebotar con... No, yo no estuve en la fiesta helada esta vez, pero pensaba no. El lugar de la fiesta en lo comunitario, ¿no? Todos estos teóricos o... personas que estudian y participan de las experiencias comunitarias, la comunalidad, hablan de la asamblea como un lugar así de análisis, de liberación, decisión, del trabajo comunitario, el tequio, la minga y de la celebración, ¿no? Como los tres pilares que a veces nos falta o lo postergamos o no nos da la vida, ¿no? para ello. Y lo importante, bueno, de cómo también en el trabajo comunitario de algo de fiesta, así escuchaba esto de que protegía Henry, algún rebote de ustedes en un intercambio, sí. Cuando pusieron el toldo colectivamente también se vivía ese clima de fiesta. Me parece que en el hacer colectivo hay algo festivo de nada y que a veces se nos pierde. Y a su vez pensaba esto de hacer fiestas el 10 de septiembre o en determinadas fechas y cómo llevar la fiesta al cotidiano, ¿no? No sé, celebrar al Piltri, celebrar al acorde y a nosotros, digo, el mirarnos. Y ahí pensaba en los perros, yo amo los perros, y son, digo, la fiesta que te hace el perro cuando te ve es inigualable, ¿no? Me parece que hay, tienen algo, una sabiduría que estaría bueno ir recuperando, digo, celebrarnos en el encuentro. Que eso es la fiesta, ¿no? Celebrar el encuentro. Y vos hablás del toldito, que aclaro para quienes no conocen el Nido Alado, nosotros tenemos una galería de costado de la radio. La radio es bastante peque. Entonces, cada vez se veía que se venía la lluvia y empezamos a decir, ¿qué hacemos? Porque no teníamos ganas de suspenderlo. Y bueno, les cumpas se coparon y ampliaron esa galería y una cumpa se acercó, ofreció su nylon. Bueno, se dio así, que todo el mundo aportaba algo y bastante rápido. Pero en realidad estábamos haciendo todo esto, seamos sinceros, y en pánico, porque decíamos, toda esta movida que hacemos, no sé, poniendo a remojar la lenteja del guiso, no va a venir nadie. O sea, el día era un espanto, lluvia, viento, y sin embargo, el nido se llenó. Y me parece que ese fue el primer alegrón. Están todos muy mudos. Si quieren, yo sigo contando. Lo del guiso también fue espectacular. A mí me divierte mucho, en lo personal, cocinar entre muches. Pero aparte era re divertido porque caía gente con verduritas para agregarle al guiso. Así que se fue armando mucho mejor de lo planeado. Todo salió mucho mejor de lo planeado. Sí, algo que pasó medio mágico o loco o... No sé, quizás alguien que lo ve dice que es organizado estos pibes o estas pibas. Tuvo que ver con que en un momento se pasó de la dimensión evento, cumpleaños, a la dimensión fiesta, festejo, ¿no? Y algo más comunal. Y eso estuvo muy bueno. Se empezó a sentir y creo que se extendió durante toda la jornada. No sé exactamente con qué tuvo que ver, pero... Por ahí habíamos planeado vender cerveza o vender otra cosa o armar un buffet o no sé, que hubiese algún tipo de venta, de mercado, de comercio en esto, y eso quedó totalmente tirado. No, y bueno, pusimos una cancilla, eso sí, como para quien quiera a la gorra colaborar con algo, pero y tuvo esa dimensión, esa adoptó esa forma casi espontáneamente, sin que nadie en especial lo decidiera. Y un poco así también tuvo que ver, un poco también así fue lo del aire, ¿no? El aire, si bien teníamos un borrador de hoja de ruta, lo que iba a hacer todo el día, eso fue variando y fueron apareciendo músiques y que entraban, salían. Bueno, toda la parte del juego también estuvo muy divertida cuando se radializó. Y vos sí. Hablás del aire y algo así bastante mágico que pasó también es que se le reanimó con toda la operación Abby. Abby, ¿qué onda? Y sí, ahí me animé con mucho vértigo. Un día muy, muy agitado, una locura todo. Acá somos varias de este lado que también estuvieron el día del cumple. Y sí, una locura mágica increíble. ¿Y ayudó lo festivo a que te animaras? Porque digo, voy a contar así como... ¿cómo se dice? Como cosas privadas. Tras bambalinas. Tras bambalinas. Abby opera muy bien. Hace bastante que viene operando el embarrando. Pero hay veces cuando le pedimos que opere otra cosa, le da como miedito, me parece. Y ese día se animó con todo. Y la pregunta es si te ayudó a habilitarte lo festivo. Sí, yo creo que fue el momento que me senté y me di cuenta que podía. Y de repente era, bueno, y sigue, y sigue, y sigue. No había algo que terminaba. Entonces también era difícil escaparse de la operación. porque éramos poquitas también para rotarnos el aire. Pero no, la verdad que me encantó y me encantó mucho la parte de escucharles hacer aire, de los juegos, de las producciones que salieron, fueron muy divertidas de operar también, porque nos reíamos mucho. Creo que adentro del estudio se veían las caras de contener la risa y afuera nos carcajadas, así que fue muy hermoso. Porque otra parte que pasó, digo, para quienes no escucharon ni la transmisión ni estuvieron acá en el cumple, fue que inventamos un juego donde teníamos que producir a partir de un hecho, distintas noticias. Y me saco el auricular porque si no hace ese ruido espantoso. Y jugar e imaginarse cómo lo transmitirían distintos tipos de radio. Y después directamente lo hicimos al aire. Y me parece que fue, yo me divertí un montón y sentí que esa diversión era muy compartida. Sí, y aparte, un poco retomando ahí lo que decía Iván de esa fiesta que se dio, o esa reunión, es una fiesta para yo, que es la primera vez que venía, pero es una fiesta no convencional por el hecho de no es el clásica fiesta donde vas y te pones a tomar o hay música y es como muy atomizada toda la gente, está cada quien en lo suyo, sino que realmente se dio esa comunión, podríamos decir. Y en un entorno de eso, de intercambio de semillas, que puede ser muy comarcal, pero a la vez no era lo clásico hippie que podríamos llamar, sino que había gente que realmente quería festejar el cumpleaños de Alas, porque conoce a Alas, porque está desde hace muchos años, y otra que viene desde hace poco. Pero realmente se dio algo muy, muy bueno y que tuvo muchos momentos en donde, bueno, está ahí los sketches, los juegos, es decir, la posibilidad de que convivieran personas de diferentes edades y donde realmente había un interés, me pareció a mí percibir, en ver qué era lo que estaba pasando. Era común, es decir, la risa era común, pero también el compartir el momento era común, no era por eso, como digo, grupos aislados ahí en un espacio físico que los aunaba. No, eran ahí intercambios. Otro rasgo que a veces pinta la fiesta, que por esto que están compartiendo parece que estuvo re presente, el nylon, las lentejas, bueno, las verduritas, el que se anima a hablar, el que rompe ciertos hielos, es cierta ilógica del don, ¿no? De la fiesta como por fuera del lucro, que tiene algo de desmesura, ¿no? Como que, y a veces la fiesta del capitalismo también son un exceso, pero que de alguna manera son antiquísimas. Digo, hay pueblos ancestrales, que parece que cuando había exceso de cosecha se reventaba porque acumular era mal visto, entonces había que, digamos, hay que darlo todo en ese momento, ¿no? Me parece que tiene una lógica que, además de cuando nos juntamos, las cosas se multiplican de alguna manera, me parece que, nada, es interesante indagar o tirar de esa línea para ver cómo construir lo cotidiano también, ¿no? Como cuando nos juntamos hay abundancia, en realidad, ¿no? Esto que a veces la Red Jarilla habla de la cajita de la abundancia, bueno, si soltamos un poco, y en esos momentos parece que nos animamos a soltar, a veces de más, ¿no? La gente ahorra todo el año y de repente hace un evento que revienta todo, así estamos todos locos. Pero bueno, algo nos pasa como especie también, porque no es solo de hoy, sino que nos viene acompañando. Y pensando en esto, y alejándonos un poco, que nos cuesta, porque podríamos estar horas hablando del posfiesta, pero le fuimos a preguntar a un personaje que anda acá en la comarca, digo personaje con cariño, que se dedica a cantar coplas, entre otras cosas, a María Inés, porque ella siempre habla, siempre que tiene oportunidad, habla de la importancia de la fiesta. Y entonces dijimos, bueno, a ver qué nos trae. Hola a todos, mi nombre es María Inés, y bueno, me pidieron que hable del festejo. Yo uso más la palabra celebración, pero bueno, por ahí va. Y hablo un poco, pero un poco de, no lo que pienso, sino lo que ha sido mi vivencia, ¿no? Que de ahí sale, por ahí la idea. Yo de chica me crié en un ambiente donde mis padres cantaban y bailaban. Eran muy rústicos, eran del campo de España, de la montaña, mi papá pastor de cabras, muy duro, muy dura la vida, mucho hambre, y no dejaban de cantar. Trabajaban, y mientras trabajaban, cantaban. Y cuando iba a alguna fiesta, o fin de año, o Navidad, o cumpleaños, se cantaba más, y se bailaba también, ¿no? Me crié con eso. Mi papá era, para Navidad, el alma, en Rosario, mucho calor, en la vereda. Era en el centro, con sillas alrededor, y él cantando y bailando, y de los edificios lo miraban, y cuando él quería que baile otro, ya no querían y decía, ah, acá no saben lo que es alegría. Y esa frase me quedó grabada. Y después cuando crecí, me quedó esa añoranza, porque no lo encontraba por ningún lado. Me vine al sur, encontré mucho compromiso, pero ¿y eso de cantar porque sí? No porque estás de vacaciones, no en un horario de taller. Me quedó la añoranza. Desde esa añoranza, en su momento en el sur celebramos las fiestas de los cambios de estación y mucha gente se prendió, algunos lo recordarán. Era todo el día, un domingo. La misma gente generaba la fiesta, ¿no? Pero bueno, no era el estado continuo, más bien el estado continuo es de defender el lugar. Hasta que conocí a gente de la comunidad afro y del norte. En Córdoba, que es donde estoy ahora, se celebran las pachas todo agosto, por todos lados, y no en lugares hechos para fiesta, no, en las plazas, pero también en el hospital de clínicas, en el neuropsiquiátrico, en la casa del joven, que es una casa donde van jóvenes muy humildes, marginados muchos, cada vez se expanden más, en la universidad, un grupo de militancia, el Malón Vive. ¿Qué se hace en la pacha? Que es una celebración comunitaria. Se ofrenda, se le da lo mejor, no lo que te queda, a la pacha, a la boca de la pacha, se le alimenta, se ríe, se canta, se abraza, se come, se baila, se festeja, te ves gente que está abrazados de a dos, que hace rato que no se veían, se toma poco, no es esa imagen que hay a chupar, no, porque en la ciudad hay que cuidarse, no se vende ese día, se da, la gente va con una olla, con el guiso que hizo y lo da, lo entrega, y una prueba de un guiso, de otro, todo agosto. Y cuando termina agosto, bueno, se festeja otra cosa. un cumpleaños, el éxodo jujeño, un encuentro de copleros. En una pacha comprendí que era una ceremonia, era un evento, un hecho colectivo de sanación, desde la alegría compartida. Eso comprendí en una pacha, ¿no? Que de esa manera hace más de 500 años que están en lucha y de ¿cómo es que ahora Jujuy se levantó? Bueno, porque han seguido cantando y celebrando y se disfrazaron, bueno, con los ritos católicos, tenían que adaptarse, se adaptaron, pero está acá la Virgen de Ucupiña y son cuadras y cuadras de grupos que bailan y caporales y arriba de un camión cantando, ¿no? Y se preparan antes, o sea, ese día es la celebración, pero están meses preparándose, cantando y bailando. Y otro tanto la comunidad afro. Los trajeron, muchos murieron en el viaje, los encadenaron, y hay pasos que se conservan, que se bailaban con las cadenas en el tobillo, y seguían bailando, y los amos sabían que eso les daba fuerza, entonces lo prohibían, bueno, se escondían en el maizal, y con las herramientas de labranza hacían el ritmo, y bailaban agachados. Y así sobrevivieron. Entonces, yo a lo que llego es que esa celebración, lo que llego, pero porque lo vivo, levanta, o sea, te saca del individualismo. Te saca, te fundís desde la alegría con los otros, pero también con la naturaleza, con las fuerzas del cosmos. No hace falta llenarse de alcohol para eso. Tal vez un vasito puede venir bien, pero es desde otro lugar. Es abrazarse, es el baile, es el canto, salís de lo individual y entrás en un colectivo que va mucho más allá del grupo humano. Te unís con lo sagrado, porque son muchas fiestas que son, o si es a la Pacha, o los pescadores con Yemayá. La ciencia descubre ahora que levanta el sistema inmunológico, hacer todo eso. Sí, pero el individual, pero también el colectivo lo levanta, un pueblo que baila es mucho más fuerte y puede accionar mejor desde ahí, desde esa alegría. Me viene una frase, ¿no? Que es esto de defender la alegría como una trinchera, no sé si era Benedetti que lo decía, y rescatar además las celebraciones, especialmente en eventos que van más allá de uno, no solo el cumpleaños de uno, o en el cumpleaños de Ala, pero también el equinoccio, ahora se están preparando los guaraníes, están recuperando, porque los originarios fueron muy apaleados y tuvieron que tapar sus celebraciones, se conservó más en el norte, pero las están recuperando. Y ahora en breve hay una fiesta de los guaraníes que se hace para el equinoccio, ¿no? Bueno, que recuperemos la fiesta, la alegría, ¿no? Y además del compromiso por la naturaleza y defender nuestro lugar, el poder celebrar juntos y con la naturaleza. Un abrazo para todos. País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Thank you. Hola, bueno, soy María, qué sé yo, la voz del Expreso en unos añitos, ya pasaron. Yo la pasé hermoso, realmente fue una fiesta de verdad. Yo siempre desde joven notaba que a las fiestas privadas, algunas eran cálidas y salía feliz, y otras no entendías qué había pasado. Esta fue una de esas lindas fiestas donde todos nos sentimos bien y fue una potenciarnos entre nosotros de pasarla bien. Y fue ese juego de la radio, me encantó, de hacer, porque no solo para hablar por la radio, que no me, a mí nunca me gusta, pero era por vernos en distintas, en distintos roles, en distintas formas de pensar la realidad. Me encantó. Fue hermoso. Yo me divertí todo el tiempo. Fue hermoso. Bueno, seguimos embarrando el aire. Ahí la cumpa que nos compartió sus palabras en el último audio también se acuerda de otra fiesta hermosa, que fue un 4 de marzo del 2021, 5 días antes del gran incendio de marzo, en la Plaza Pagano, después de manifestarnos. Creo que estuvimos varios en eso, ¿no? Una bonita marcha. Y radio participaron al 2944-8023-15, el teléfono histórico de Alas que logramos recuperar. Y a mí me vino un recuerdo de una fiesta, no sé si fue una fiesta exactamente, era la presentación de un libro de justo, vos me hiciste acordar del grupo... La Flía. No, fue en el CEA. Y era Jarilla, el grupo Jarilla, presentaba su libro, un libro que así con tapa cremita, que ahora tenemos varios acá en la comarca. Y estuvo muy linda esa presentación y fue todo muy amoroso y compartieron unas pizzas riquísimas. También así que nos compartieron directamente, no la vendieron. Y me hace pensar que también eso pasó un poco en el cumple de Alas. Me hace pensar de si no tendríamos bastante menos problemas si compartiésemos la comida en lugar de venderla, ¿no? Entre nosotros. En la vida. En la vida, en toda la humanidad. ¿Por qué la comida hay que pagarla y hay quienes no tienen para pagarla y se mueren de hambre y quienes sí, y les sobra y hay una abundancia? Me parece que eso deberíamos, así como tampoco queremos que el agua sea privatizada, la comida debería no serlo tampoco. Otro rebote en Barrade con la consigna dice: hola Embarrades, pensaba qué diferente y qué lindo es el cansancio post fiesta. El sábado tuve un encuentro lleno de proyectos, ideas, planes, y al menos para mí fue una verdadera fiesta. Quedé exhausta después, y a la vez llena de cosas hermosas en las que pensar. Abrazo. Bien, y me parece que el tema de Silvio, este tema que hemos escuchado tanto, nos trae otra dimensión, que es la culpa que tenemos a veces los militantes con la alegría, con lo festivo, ¿no? Como si hay veces pensásemos, bueno, no sé, tenemos a cumpas presos en este momento, sabemos que estamos como atravesando una situación de mucho padecimiento económico, ¿cómo en este contexto nos vamos a poner a festejar? Pareciera a veces que se nos mete una vocecita. Parecería ser que esa culpa vendría, por lo menos como lo interpreto yo, por el lado de que estamos formados en una fiesta que es la del sistema. Entonces, la capacidad de festejar la tendríamos ligada a eso y solo podemos festejar dentro de esos márgenes, entonces entraríamos en contradicción. Me parece que viene por ahí. Ahora, si logramos generar otro tipo de festejo, nuestro festejo, con nuestras propias intenciones y con la gente que queremos, como decía recién Iván, bueno, con comida que no se venda, quizá estaría buenísimo, en vez de brindar con alcohol, brindar con agua del río Chubut. Por ahí eso nos acercaría más a la defensa que hace la Lofca Yunao. En vez de brindar con agua, defendemos el agua y después compramos alcohol, cuando sabemos que el agua es vida, ¿no? Bueno, quizá hay que inventar las propias formas. rebotando un poco con eso y esta idea de la culpa también, ¿no? A veces en torno a la fiesta, y la frase hermosa de esa bandera que retomábamos en la editorial, que el movimiento feminista pone tanto en escena, y Galindo y Mujeres Creando ahí en Bolivia, de nuestra venganza de ser felices. ¿Cómo poder llevar la fiesta a lo militante, ¿no? Porque además de la culpa, otra cosa a veces de las militancias es lo sacrificial, ¿no? ¿Cómo este tiene que ser un lugar que nos dé alegría, que nos dé ganas de quedarnos, y no un lugar que nos aleje, que nos despotencie, que nos llene de potencias y pasiones tristes, digamos? Pensaba ahí cómo se juega también salirnos un poco de la lógica del sistema, de esta cosa de sacrificial y enfrentamiento, ¿no? Porque a veces nos gana tanto la lógica del enfrentamiento que nos enfrentamos también entre nosotros, y reproducimos en esa idea de pelear contra el enemigo. Para mí no está mal asumirlo, Silvio lo dice muchas veces para rebotar con alguna de sus canciones, pero también que nuestro enfrentamiento no sea con nuestros cumpas, ¿no? Que a cualquiera que se acerque a una asamblea, hablábamos asamblea, trabajo, fiesta, se sienta que ahí pasa algo del orden de lo que te multiplica y no del orden de lo que te bajonea, de cómo nos atacamos casi con esa lógica odiante entre nosotros. Y en torno a la fiesta y al pasarla bien militando, no puedo dejar de pensar en los 70, ¿no? En todo lo que dicen los cumpas de aquella época como su momento más intenso, más feliz de su vida. Y bueno, hace unos días fue 11 de septiembre, un poquito antes fue 4. Y también escuchando palabras de los compañeros de la Unidad Popular y que han vivido esa experiencia, a pesar de ese cierre, un compañero que fue abrazado por Allende ahí en el momento de la salida de La Moneda, cuando no sabemos si se mata o qué pasa Allende, en esa despedida que se abrazan, digo, bueno, el abrazo y el perro celebrándote, aún en el duelo, ¿no? En el cierre, el compañero sigue sosteniendo que ese momento de militancia fue el momento más festivo de su vida, ¿no? Como de a partir de ahí, bueno, uno puede decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos recuperar la energía y la fiesta en el hacer? Pero bueno, nada, como se puede, digo, realmente se puede evitar y sentir que ahí pasa algo vital y que nos da vida. Dos ideas, ¿no? Una que hoy, pensando en el programa, yo decía, y bueno, por ahí la revolución hoy pasa por hacer una buena fiesta e invitar a muchos, y que en esa fiesta cada vez esté más poblada, y también tener muchas ganas de ir a fiestas que armen otros, ¿no? Pensando en esta fiesta llevada a la vida cotidiana, y por ahí contar que cuando hoy advino el final de la editorial, esto de poder pensar que nos pueden pasar cosas buenas, no sé, me emocionó un montón, como si fuera como algo re loco, ¿no? Imaginarte que no viene lo distópico, que no viene lo terrible, sino que realmente tenemos derecho a esperar que nos pasen cosas lindas y a estar contentes y a celebrar, lejos de la evasión. Sí, una esperanza activa, ¿no? Como que sentimos que esa esperanza es algo que podemos construir colectivamente, que está ahí, a nuestro alcance. Solamente tenemos que sintonizarnos y un poco esto que decía Maxi recién, ¿no? Como no confundir el enemigo y empezar a morder como perro malo al que tenemos al lado, sino más bien intentar ver cómo abrir, cómo compartir más, cómo enredarnos más. Y eso supone cierta crítica hacia las acciones que a veces tenemos, que pueden no ser tan copadas o tan acertadas en ese camino, en la búsqueda esa. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Oír el río, oír el viento, y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, que arrancamos con esta hermosa... No, así no se dice, se dice. Hola, acá, educando adultos. Embarrando el aire. Acá arrancamos con esta hermosa canción que planificamos y pensamos que esta va a ser nuestra canción para abrir inicial. El bloque siempre. No esta, o sea, muchas versiones de esta misma letra. Claro. O sea, esta es como la original, por decirlo de alguna manera. Como la que tiene un montón de voces, pero después están sí. La de cada voz por igual. A mí creo que me gustan más las distintas voces por separado. ¿Sí? Sí. Así que bueno, eso. Estamos en el programa 44. Para radio participar, pueden radio participar al teléfono de Alas, que lo recuperamos: 2944-802315. Y tenemos radio participancia. Yo a veces. Para, yo leo. Vos lees eso y yo eso. Bueno. Yo a veces me despierto y digo: parece una mañana de cumpleaños. Porque cuando llega algo te emociona. Todo brilla. Y miras todo desde un lado positivo. Bueno, y ahora la otra, ¿qué es? Cada vez que empieza el embarrando, es una fiesta por acá. Sí, sí. Una fiesta que empieza el embarrando. Qué lindo. Qué linda radio participancia. ¿Qué iba a decir? Bueno, la consigna es si nos puedes contar alguna cosa. Alguna perlita, dale, decilo. Alguna perlita de recuerdos que tengas de distintas celebraciones. Sí, mándanos algo lindo de alguna fiesta que hayas sido, que hayas tenido, algún cumpleaños, una celebración de algo, terminaste de construir una casa. Ah, era re específica. No, lo que quieras, algo que te haya gustado, yo qué sé. ¿Algo? Me gustó. ¿Algún recuerdo de una celebración? Claro. O de una fiesta, un festejo. Lo que más te haya gustado, es tipo, yo qué sé, de mi cumpleaños pasado me gustó... Que era re rica la torta. Claro. Pero bueno, yo hoy estaba en la escuela y dije, bueno, aprovechemos. Y le pregunté a un par de compañeras qué era para ellas la fiesta. Y como que a las dos se les vino a la cabeza... Fiesta como fiesta de discoteca, con, o sea, ese tipo de fiesta. Y yo fue tipo, no, qué triste. No les dije nada, ¿no? Pero esa es la fiesta que se les ocurre. Yo cuando pienso en fiesta pienso en un cumpleaños. Sí, igual. Pero fue como re, no, ¿por qué? Y bueno, si a ellas les... O sea, no sé si les gusta, pero si a ellas les gusta esa fiesta, no es malo. No es malo, pero tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque son fiestas como que te rompen el cerebro con todas esas luces, esa música tan alta. Bueno, sí, es cierto. Se suele consumir un montón de sustancias. Que no están buenas esas, ese tipo de sustancias. Ah. Sustancias. Suena rara esta palabra. Y así, por eso digo. Igual para tampoco idealicemos tanto. No en todas las fiestas se consumen sustancias, como vos les decís. No, por eso digo. Qué triste que ellas piensen en esas fiestas. Claro, pero no en todas las fiestas que son de ese... Igual a mí no me gustan esas fiestas. Pero no todas las fiestas que son de ese estilo se consume. ¿No? ¿Vos no. decís que no? No. Bueno, para mí sí, pero... pero... Eso. La fiesta. ¿Qué te gusta de la fiesta vos, Nay? Lo bueno de la fiesta. Lo bueno de la fiesta. La torta. No, mentira. También. Depende también. De qué fiesta. Si es una fiesta aburrida, sí puedes llegar a hacer la torta. Si es mi cumpleaños, mis amigas, ponele. ¿Pero tu cumpleaños no puede ser aburrido? Sí. Entonces... Una vez mi cumpleaños fue aburrido. Estoy escuchando voces raras. Me suena esa frase. Bueno, tu cumpleaños puede ser aburrido. Sí, pero, o sea... Pero normalmente no. Claro, porque tipo, es como una fiesta súper aburrida, tipo... Yo qué sé. No sé qué decirte. Una fiesta que no tenés ganas de ir y que es retarde y se hace retarde y tus papás en tu familia siguen charlando con amigues y es como, dale, vamos, no, me estoy muriendo de sueño. ¿Qué es esta fiesta tan aburrida? Que no tenés para nadie con quien hablar, ni te interesa de lo que están hablando. Sí, fiestas así, tipo, que tenés sueño o fiestas tipo, yo qué sé, una fiesta aburrida, tipo, desde la mañana que... Te aburrís, tipo, yo qué sé. Ponele que hubiese sido aburrido el cumpleaños de Alas, que para mí no lo fue. Y además me pasó raro, porque yo siempre en este tipo de movidas, o sea, como que no hablo con nadie, no pasa nada, que no viene ninguna amiga chiquita o nada. Me suelo aburrir, pero no me aburrí, fue bastante divertido. Bueno, solo en algunos momentos me aburrí, que fue como... Y ya tenía sueño, me desperté temprano, me dormí tarde. Y así. Pero ponerle que me hubiese aburrido. Hubiese estado buena la torta. Pero como no me aburrí, no fue la torta. Lo que más me gusta. Bueno, eso. No, ¿qué es lo que más te gusta? Eso depende de la fiesta, no me quiero repetir tampoco. Sí, bueno, pero normalmente. En la fiesta de Alas. ¿La fiesta de Alas? ¿Qué fiesta de Alas? ¿Esta? Ay, ¿cuál va a ser? La pasada. Dale. Espera que estoy pensando. Fue divertido hacer el educando. Fue divertido... Sí, eso. ¿Hacer el educando nada más? No, y también otras cosas, pero me preguntaste qué fue lo que más me gustó, ¿no? Que me divirtió. Bueno, chao. Es que se van. No entendía por qué se saludaban. Tipo, ¿qué pasó? ¿Le están felicitando por algo? No, es que vinieron invitadas hoy. Pero bueno, a mí lo que más me gusta de la fiesta es las personas que hay en ella. Bueno, depende. Depende si las personas que hay en ella caen bien, ¿no? Pero cuando es una fiesta que me... Que hay gente que es mi amiga, que es como que lo que más me gusta es estar con mis amigas y charlar. Y para mí la fiesta es re importante. Todo esto que decían también hoy, como que es tipo, no sé, es re importante poder ponerte feliz. Y está bueno cuando... O sea, no lo he hecho muchas veces en mi vida, pero decir, hey, ¿sabes qué? Hoy hagamos una fiesta. Y hacer una fiesta, porque sí, para celebrar que estás haciendo una fiesta. Para celebrar que estás haciendo una fiesta. Entonces, haces una fiesta para estar feliz y así, es como que... Divertido, para divertirte con tus amigas. Claro. Y eso está re bueno. Hay algunas veces que en las películas, que es en el único lugar que lo vi, lo hacen para razones especiales. Yo qué sé. Para conquistar al chico que le gusta, yo qué sé, cosas así. Sí. Tipo, están buenas. O las noches de juegos. Ay, qué divertido. Eso es lo mejor, es lo mejor. Hacer noches de juego y poder jugar a... además hay juegos que vos no podés jugar si no es en una noche de juegos o si no hay otras personas, porque hay juegos que se juegan de un montón que no podés jugar entre dos o sola, ¿entendés? Entonces es como... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Participancia! ¡Ah! ¿Fuiste vos ese ruido? Ay, pero lo hiciste re agudito y sonó como si fuera que estuviese copiando algo. Hablando del ruido fuerte, me bajó de los auriculares que me está estallando la cabeza por culpa de esto. Ahí está. Mejor. Sí. Ok, la primera. Con mis compas de la facultad hacíamos fiestas en lo que era la casa de mis abuelos, en la terraza, y después nos quedábamos todos a dormir. ¡Qué divertido! Besos, educando adultes. Besos. Besos, qué suerte que nos estés escuchando. Sí. Y me encanta. Leo otra. Espera. Que voy a hacer algo. Me encanta que... creo que esta persona no le había escrito nunca alas. Y eso no es lo que me... Porque mira, no tiene nada antes. No cancelo. Y entonces es como que nos escucha gente nueva. No, igual no sabe. Yo sí sé quién es esa persona, ¿eh? ¿Cómo sabes? ¿Por la fotita? Sí. Y nos escucha desde hace un montón. Oh. Bueno, pará. Y eso tiene que ser una felicidad. Ay, sí, bueno, pero me imaginé como que recién había agendado el teléfono y no sé. Bueno, eso no sé. No sé si ya le había mandado mensajes a Alas, pero sí sé que nos escucha desde hace un montón. ¿Qué es esto? Bueno, pará, que leo. Permiso, tengo uno de los mejores recuerdos de fiesta. Son con mis vecinas. No son fiestas planeadas. Generalmente los viernes nos ponemos más o menos de acuerdo para ir a buscar la garrafa social. Nos hacíamos acordar o nos pasábamos a buscar para ir. Y luego de ir muchas veces terminamos tomando mate. Arreglando el mundo, entre comillas. Muchas veces celebrando que estamos sin compa, pero apoyándonos entre nosotras. Muchas veces pinta hacer comida y para nosotros y nuestros hijes. Así, esos días se convierten en celebración. Me sale a reflexionar que sí, que lo más importante de la fiesta es celebrarnos, compartir. ¿Vieron cuando llega alguien y lo celebramos? Tipo con alegría, ¡llegaste! Saludos grandes a todos y gracias por aportarnos aire, por el compromiso y las reflexiones. Inés. Ay, sí. Bueno, ahora ¿este? Okay. Uy, son gigantes. Uno vos, uno yo, porque hay dos. Uy, pará que se me sale el coso. No, hay tres. Dale, lee. Hola, embarrades. Pensaba que... Qué diferente y qué lindo es el cansancio postfre. Y qué mal que lo leo. Lee esta voz mejor y yo leo la otra. Bueno. Hola, embarrades. Pensaba qué diferente y qué lindo es el cansancio post fiesta. El sábado tuve un encuentro lleno de proyectos, ideas y planes. Y, al menos para mí, fue una verdadera fiesta. Quedé exhausta después y a la vez llena de cosas hermosas en las que pensar. Ok, ahora mi turno. Antes de seguir, hay un objeto re raro en Alas que por donde se escuchan ruido tipo así. O algo así, porque estamos viendo qué es y no entendemos qué es. A ver, subilo a ver si alguien lo ve. ¿Qué es esto, Abby? A ver, ahí habla nuestra Oper. Es un clavijero. Para la guitarra. Ah, pero ¿para qué sirven los clavijeros de la guitarra? No, estoy diciendo cualquier cosa, no se llama... No. Es un traspo... Eso, gracias. Es para ponerlo en los trastes y... Nada, ayuda para... No importa. Subís las tonas, claro, los tonos más altos. Ah, ¿sí es que sea más agudo? Claro, sí. Dependiendo qué querés tocar, hay algunas canciones que necesitas poner eso para llegar a la tonalidad. Ah, hay un esto en Alas. Debe okay. ser de alguien igual. No sé. Bueno, lo dejo ahí. Acá, este numerito, este, no. Este y este. ¿Sí? Ah, sí. Bueno, mientras Nai busca la No, ya está. Hace un tiempito vinieron a Buenos Aires unos amigos muy queridos por mí. Algunos de ellos viven en la comarca andina y otros en Córdoba. Esos encuentros fueron maravillosos. Eso debió ser un error de redactación. Esos encuentros fueron maravillosos. Ah, no, es que falta un punto. minuto, creo, algo así. Ay, Naiken, deja de criticar las radioparticipancias, qué mala que sos. Ahora te quedas sin leer. Gracias por radioparticipar. Hace un tiempito vinieron a Buenos Aires unas amigas muy queridas por mí. Algunas de ellas viven en la comarca andina y otras en la comarca. No, en Córdoba, perdón. En Córdoba. Esos encuentros fueron maravillosos. Fiestas que disfruté. No había ningún coso mal. Me hiciste leerlo mal a mí. Está todo perfecto. ¡Qué mala que sos! ¡Ay, me pegó! Esos encuentros fueron maravillosas fiestas que disfruté a pleno y que me llenaron de momentos hermosos. ¡Aguante Educando Adultes! ¡Aguante! No, vos no te tenés que hacer autobombo. Aguante esta persona que nos escribió esto. Tengo un recuerdo de hace muchos años. Estábamos de fiesta en mi casa y se cortó la luz. ¡Ey! Eso me toca a mí. Pusimos unas velas en el suelo y en ronda alrededor de la lucecita nos pusimos a bailar y cantar entre todes. Estuvo genial. Por días quedó pegada en el suelo la cera de las velas y yo me acordaba de cuánto nos habíamos divertido. Ahora sí es mi turno. ¡Qué lindo! Como que hay muchas veces que cosas que pasan, que se supone que son malas, terminan haciendo que sea mucho mejor. ¡Pará! ¡Radio Party! ¡Radio Party! ¡Por fiesta! ¿Entendés? Sí, party, sí, sí. ¡Radio Party! La Upper lo entiende específicamente. Porque es profesora de inglés. También porque... Ah. Bueno, da igual. ¡Hola, embarrades! Por acá, recordando cuando por allá, en 2019, levantábamos una toma en la escuela 788. Tuvimos muchos momentos de festejo, pero en especial, pensando en las dos salidas. La primera, con máscaras de colores, tambores y canto. A los dos días volvimos a tomar. La segunda, ya la levantada definitiva, con marionetas gigantes de serpientes, más cantos, comidita y compartida, y muchos abrazos. Hermoso de recordar y reivindicar la lucha de los estudiantes por la educación pública. Reivindico. Muy bien, aguante. ¡Hola! ¡Hola! Acá llegaron... gente, no sé si llegaron todos, no, llegó alguien, después. Bueno, ¿qué? ¿Por qué es importante la fiesta para vos? Para mí, la fiesta es importante porque si no nos morimos. Literalmente. No. O sea, sí. Pero más específico. Porque nos morimos sin fiesta. Porque imagínate. Un mundo sin ninguna fiesta. Sin tu cumpleaños. Sin año nuevo. Sin Navidad. Sin los regalos. Ah, no me entré a nada. Pero sin tu cumpleaños en más. Imagínate un mundo sin tu cumpleaños. Hay gente que por ponerle por religión no festeja su cumpleaños. ¿Qué? ¿Y ninguna fiesta? O sea, no sé exactamente. Porque yo sé que hay gente que no festeja Año Nuevo, Navidad, Día del Niño. O sea, que... ¿su cumpleaños? Claro. Festejan nada más a Dios, poner. Y no se puede festejar a otra cosa que no sea Dios o algo así. Bueno, por lo menos festeja a Dios. Sí, bueno, sí, eso sí. Para alguien realmente participó y puso jeje y una carita... sacando la lengua y con un ojo más grande que otro. Okay. Es que es la persona que dijimos, no, es que nos escucha hace mucho y no sé qué. Ah. Ahí entendí, si no quedaba un poco random, pero ahí... linkeo. ¿Con qué? Y me gusta. Ah. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Me gusta qué como que... No, ¿con qué linkeas? ¿Con lo que dijimos? ¿Y con...? ¿Linkeándolo? No sé cómo. Claro, tipo, ¿por qué? ¿Por qué eso linkea con lo que dijimos? Porque nosotros dijimos algo Ah, yo creí que con lo que estabas diciendo. Seguí diciendo lo que estabas diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Que la fiesta... Tenías que explicar por qué sin fiesta nos moríamos. Lo que pasa es que... Imagínate un mundo sin fiesta, sería aburridísimo. Hay otras formas de diversión sin fiesta. Sí, bueno, pero es algo especial la fiesta. Sí. Y además sin ningún tipo de fiesta, sin ningún festejo. Una cosa es un festejo y otra cosa es una fiesta. Bueno, sin festejo. No, bueno, sin festejo no sabría hablar porque es tipo... ¡Oh, una radio participa! Y eso es un festejo. Claro, por eso sería aburridísimo el mundo. ¡Ay! ¡Llegó Matilda! Yo qué sé, así. No, sí, no sé. No sabría cómo sería un mundo sin festejo. Sería horrible. Perdón, es que me cayó una gota en el ojo. ¿Una gota? Por ahí es de tu saliva. ¡Qué asco, no! Yo qué sé. Me cayó una gota. Ay, me estoy encandilando con la luz de mirar para arriba. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un minuto. Bueno, podríamos ya ir cortando. ¿Por qué? Sí, bueno, hay que aprovechar cada minuto. Corta. Digo, ¿qué decides? Que sí, un mundo sin festejo sería como un mundo casi sin hablar, porque hablar, o es sea, que es que el otro habla. Sí, o sea, ponerle... Like, ¿qué en 2023? ¿Qué? Hablar es festejar que el otro habla. Ah, es algo lindo. Hablar es festejar que otra persona habla. ¿Viste? Entonces, hablas es un puro festejo a cada segundo porque nunca para. Sí, y la música nunca para de volar. Y la música también es como un festejo, porque sería como... Si hablar es festejar que alguien, que otra persona habla, como que tocar música es festejar que el otro toca música. Claro. O sea, para mí la música sí es, la luz también es un festejo. ¿Es festejar que el otro prende la luz? No. Eso ya no. Pero como que tocar música es como un festejo. Es muy... siempre en un festejo de música. Sí, pero hay algunas músicas... que son tristes, como las músicas tristes de las películas. Pero nunca en una fiesta pones una canción triste, sí, todo el tiempo. Bueno, depende. Y es re divertido hacer karaoke de músicas tristes. Ay. Bueno, nos vamos despidiendo de esta sensación alada, de este festejo continuo, volando. Así que, chao. Ay, ya, no me muerdas. Danza sobre restos de cristales de este tiempo no tan bello. Solo no estás. Danza sobre antiguas cenizas, sobre todas tus heridas. Solo no estás. Si la imagen de tu espejo ya no está, ¿será que estás aprendiendo a caminar? Danza sobre tu casa entre la hierba, el olor del invierno, solo no estás. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, y aunque duela no lo podemos modificar. Danza sobre el dolor que la danza lo consumirá. Danza sobre tu calle que danza, sobre esta casa que danza. Si no se puede hacer más, sobre la desventura, a la luz de la luna, sobre el campo y el mar. Danza es caricia, es pudor, danza no es odio, es amor, es aprender a volar. las estrellas podrían abrazarte. De veras, no sigas aferrado a tus dolores que no saben danzar. Danza junto a tu vida, que danza junto a todo lo que falta. Si no se puede hacer más, radio participancia que estamos recibiendo en este programa. Se nota que volvió el teléfono al lado, 2944-802315, para radio participar y contarnos algo que recuerdes de algún festejo que te encantó, que nos los compartas, porque se va contagiando esto del festejo. Y por ahí, cuando buscamos esta canción, que me hizo acordar mucho a mis inicios de mi adolescencia. ¡Qué buena memoria! Sí. Me acordaba de la fiesta de los 80. Y me daba media vergüenza. Porque la verdad, la ilusión que teníamos con la democracia, el que se fuera una dictadura, era una sensación de fiesta permanente, por más que había mucho dolor, porque empezábamos a saber más o a saber del todo lo que había pasado durante la dictadura, pero esta sensación de que ahora se podía, este aire de libertad, este juntarse en cualquier lado, en donde ibas a comprar, en la escuela primaria a la que yo iba y demás, y discutir y no sé, me parece que está buena reivindicarla, por más que después nos hayamos ido enterando que la democracia burguesa representativa era otra cosa, pero hubo un momento de ilusión, de sensación de libertad, que es lo que me recuerda a esta canción. Ahí va, justamente hace 40 años, ¿no? Hay compas que están diciendo, llamando a festejar esos 40 años de democracia y pensar cómo se fue deshilachando ese supuesto proyecto. Antes hablábamos un poquito del 11 de septiembre y de Allende, cómo el poder encuentra la vuelta para que nuestras esperanzas, digamos, tengan un callejón sin salida cuando entramos en ciertos mecanismos y para irnos empañando, ¿no? Porque digo, me parece que hay algo de la tristeza, la hermosa editorial que se armó planteaba esto, ¿no? Cuando nos roban la ilusión terminamos cayendo en individualismos, en quedarnos en casa o en ciertas derivas fascistoides, y hoy parece que no queda otra que caer en ellas, pero sí quedan otras, por suerte, ¿no? Por suerte hay otros... otras búsquedas que tienen que ver con salir de la prisión del individualismo, ¿no? Y otro rebote que yo tenía con esto de la fiesta es como algunas cosas que he leído en algunos autores de otra época, que es como la interrupción de lo normal, ¿no? La interrupción de la normalidad y de la legalidad que ella conlleva, ¿no? Y cómo se puede intercambiar los lugares durante la fiesta. Y yo pensaba que hasta eso estuvo en la fiesta alada, que es la que estamos recordando hoy una y otra vez, porque, digo, no es que hacían aires los que siempre hacemos aire, o cocinaba quien estaba encargado de cocinar. Digo, me parece que realmente parte de la alegría era que todos sentíamos este espacio como nuestra casa y todos nos podíamos ir habilitando a ocupar los espacios de otra manera. Sí, ahí aparece la dimensión lúdica, ¿no? Que siempre acompaña a la fiesta, y si hay algún tipo de alternativa, lo lúdico. Si hay en el horizonte algún tipo de revolución, será lúdica o no será, como otras tantas cosas. Y pensaba cómo hacer de la fiesta una trinchera, de la alegría una trinchera, como decía Marinés, sin caer en este discurso de la positividad, ¿no? Estos días estuve acompañando a mi papi en un proceso y había gente que me tiraba, bueno, pasa que tenés que pensar positivo, ¿no? Para que le den el alta, por ejemplo. Digo, bueno, ¿cómo esquivamos eso y no dejamos de sostener esperanzas, búsquedas? Porque la verdad que nos potencian, ¿no? Lo que pasa por la cabeza pasa por el cuerpo, digamos. En ese sentido no es menor confiar y apostar y creer en los otros y en que se puede hacer cosas que cuando eso está totalmente borrado, ¿no? Se clausura y se pone bastante oscuro lo que miramos, si no podemos confiar en nosotros, en el otro, más allá de las contradicciones, de los errores, digamos, tenemos dos piernas para tropezar, claramente vamos a tropezar, pero también vamos a encontrarnos, vamos a hacernos caricias y a disfrutar de esos encuentros. Como una fiesta que también pueda contener el dolor, en que me parece Henry traía esto, digamos, que bueno, pasó que en el cumple de Alas falleció una persona re importante para esta comunidad, y que muchos de quienes estaban habitando la fiesta aparte la conocían personalmente, y no nos hicimos los tontos, digamos, eso estuvo presente. Estuvimos charlando, estuvimos celebrando su vida, que yo no la conocí, pero fue una vida que no fue en vana, digamos. Y hubo lugar para eso. Me parece que hoy por hoy el sistema nos vende lo festivo como lo evasivo, ¿no? Frente a un mundo que cada vez se pone más áspero, nos juntamos a divertirnos en el sentido de olvidarnos lo que duele. Y hay veces como esto es difícil la evasión. Ahí viene el consumo del que ustedes hablaban, no necesariamente el alcohol. Yo estoy reaftemia últimamente, pero siento que hay veces que hay algo de la efusividad, de este romper la normalidad, que a veces tiene que ver con el alcohol, que no es necesario que acontezca, pero que si es parte de la fiesta y está regulado por esa fiesta, bienvenida sea. Digo regulada en el sentido de que no sea un acto individual donde todos nos hagamos lo más bolsa posible en nuestros paraísos individuales con esas sustancias. Pero digo, hay veces que independientemente que sea de una sustancia que te modifique la conciencia o no, parece que estuviera ahí la única posibilidad de pasarla bien, de no estar en el lugar que estás y no darle cabida a lo que pasa. Me trajiste con esta memoria de fiesta y cruzada por el dolor y el exceso, esas fiestas que arman el poder a veces, y nos pasó acá en la comarca, que cuando estábamos expresando nuestra digna rabia porque el capitalismo, el Estado, los sicarios se habían llevado la vida de un penny, gente que estaba en una fiesta, estas organizadas desde el exceso, nos vino a patriotar, ¿no? Como desde la falta de respeto, de la tiranía, digo, ¿cómo enfrentamos a eso? ¿Cómo seguimos expresándonos? Porque la fiesta tiene que ver con ocupar la calle. Me parece que tiene algo de eso cuando ocupamos el espacio. Podemos tener nuestro refugio, digo, Alas es un refugio, no sería la calle, pero digo, es necesaria mostrar nuestra rabia y nuestra alegría también en las calles y no podemos resignarlas. Y está todo muy armado, digo, desde sus espacios de diversión, los consumos que tienen que tener, cómo tienen que pensar. Y no me lo creo tampoco, ¿no? Digo, me parece que la gente no es nada de ese plan de manejo, es tan lineal, ¿no? Ese plan de gobierno. Y por ahí, si encontramos la vuelta, es más contagioso otro modo de estar, de llevar el dolor, de celebrarnos y de estarnos en común. Sí, hola Marimari Lamien, acá estamos comunicados desde Marrando el Aire con Soraya Maiconio. Marimari, Rumé Mañón, ¿estamos al aire ya mismo? Estamos ya mismo, estábamos ahí intentando. Derecho viejo nomás. Sí, estamos intentando con el fijo, nos dimos cuenta que había, no sé, por ahí se cortó algún cable, algo, no, nos quedamos sin teléfono acá en la radio, así que. Bueno, llamamos desde un celu. Porque también hoy estamos hablando de la importancia de las fiestas, de estas fiestas que no son evasivas, sino que también le dan el lugar al dolor y a las cosas que nos pasan. Y sabemos que usted tiene una fiesta para invitarnos. Sí, justamente, ¿no? Donde todo se conjuga. Y que está bueno porque también tiene que ver con no hacerse los distraídos, las distraídas. Mañana en la Cuesta del Ternero se va a realizar una jornada cultural en donde se van a recordar varias cosas. Los 2 años de la reivindicación territorial del Tencantreu y los 30 años del asesinato de Lucinda Tipurayem. En este caso, para los 2 años de Kenkentreu se va a presentar un libro, el libro de Los Kenkentreu, que es un trabajo que hice con mi querido amigo Dani Selco el año pasado, que solo lo compartimos y lo difundimos y lo mostramos, lo presentamos en la Loma del Mento en abril del año pasado. Y nos parecía atinado volver a presentarlo y compartir un poco la historia de por qué se recuperó ese territorio y qué piensan muchos y muchas vecinas también de la Cuesta del Ternero, sobre todo vecinos y vecinas mapuche. Y a partir de ese trabajo, todas las personas que viven desde siempre en la cuesta, todo el tiempo mencionaban a Lucinda Tintupurrayen, cómo quedó el dolor por la injusticia, cómo quedó también marcado a fuego la impunidad, la mafia. Entonces, a partir de ese trabajo es que después combinamos, nos encontramos, sincronizamos con Darío Levin y surgió también la posibilidad de hacer un trabajo, una muestra teatral que hablara sobre el asesinato de Lucinda Tintupurrayen. Así que de eso se trata mañana, este encuentro, esta fiesta, este traum, en donde nada va a quedar al azar, ¿no? Se va a celebrar la vida, se va a celebrar el ordenamiento espiritual en un territorio, pero también se va a recordar y homenajear a las personas que ya no están, y que no están no en vano, no están porque el Estado se ha ocupado de que no estén más. ¿Nos querés contar las distintas cosas que van a pasar en este evento? Bueno, se va a presentar el centro de la tarde con lecturas de personas mapuche bien allegadas a la comunidad, en donde también va a estar el Lomón Carlito Fuentes, un amigo de la casa también de años, cantando y compartiendo, donde también va a estar Lorena Vargas Zampuero, Nelson Ábalos, y también va a haber una exposición de fotos de el Lomón Mate Barrio, de la cuesta y que también ha hecho el Love and Control. Y a partir de las 6 de la tarde voy a estrenar el espectáculo Lucinda, que es un, bueno, a partir de todos estos relatos que fuimos recopilando el año pasado, Darío Levin pudo armar un texto dramatúrgico en donde contamos las peripecias que sufrió un vecino de la cuesta del sobrino de Encinda que fue encarcelado injustamente, a quien le quisieron endilgar el asesinato de Encinda. Y bueno, con poesía, con sensibilidad, con amor, con humor, contamos también un poco todo este periplo que tuvo que vivir este Lamuén. También hay otro personaje que es la hermana de este Lamuén, que le incita, todo el tiempo le invita a seguir contando y narrando lo que pasó en ese momento. Se suspende por lluvia, Soraya, que es lo que estamos todos muy preocupados. Sí, eso me preguntan por todos lados. La verdad es que yo ya hablé con el Lamuén Carlitos, que él estaba en la señal en la cuesta, y me dijo que el camino estaba bien. No hay desborde, porque el único río que pasa por ahí, que le dicen el río Ternero, que es el río Quenquenreu, o sea, digamos que hay un puente bien alto, que no tendría que subir muchísimo para que se desbordara el río. Y la actividad es adentro de la escuela. Si hay gente que de repente le da un poco de cosa manejar con lluvia, no hay problemas, igual el libro lo presentaremos seguramente en otra oportunidad y Lucinda se va a mostrar por toda la comarca. Pero la idea es no suspender, a menos que pase algo gravísimo, que en el caso de que así sea, nos ocuparemos de avisar por Radio Nacional y por WhatsApp para que estén al tanto. Pero hasta ahora vamos para adelante nomás. Bien, no, y esto de saber que va a ser adentro de la escuela también es como todo un dato, digamos. Sí, todo sucede dentro de la escuela. Estamos re agradecidos con Erika Mayorga, que es la directora de la escuela 211, que nos presta la escuela, va a haber buffet, vamos a estar calentitos, nos presta un aula grande para que todos podamos entrar los más cómodos y cómodas posibles. Así que en ese sentido, tranqui, que no es afuera. Lamuén, y qué importante, ¿no?, en este momento, precisamente, poder hacer... Este festejo y este recuerdo y esta memoria, ¿no? Creo que también, además de ser importante, de alguna manera, en el caso de Lucinda, era hora. Lucinda fue asesinada con 79 años, apareció en su cama muerta, con más de 2 balazos en el cuerpo, y nunca se hizo justicia. Y después mataron a su hijo, que apareció muerto casualmente en un río en donde no se ahoga nadie. Y con el tiempo desalojaron a otra Lamuén, Valle, de apellido. Y después asesinaron a Elías Callicol Rayem, además del desalojo violento que vivió la comunidad, en donde realmente, bueno, pusieron presos un montón de personas, en donde maltrataron a las mujeres, a las infancias. Entonces, nos parece muy importante llevar esta sensibilidad a la cuesta, que el teatro vaya a la cuesta, que la gente se movilice hasta allá, porque siempre la gente de los territorios se tiene que movilizar hacia el pueblo para poder participar de algún evento artístico. Entonces, nos parece muy importante también que así como por diferentes motivos la Cuesta del Ternero se ha convertido en un faro de dignidad, cuando mataron a Lucinda, cuando se intentó recuperar el territorio hace 15 años atrás, lo que pasó con Quenquenreu. Bueno, reconocer y agradecer también esa fuerza que alguna vez convocó, que alguna vez también nos colmó, que nos contagió la Cuesta del Ternero, y también ir allá, ¿no?, como se hizo cuando recién empezó la recuperación, que se hicieron tantas caravanas y que se juntó tanta gente y tanta fuerza. Es importante como volver a avivar ese fuego, ese espíritu y seguir sosteniendo también esos espacios, ¿no?, de lucha, y que después la gente queda en sus casas, en soledad, pero bueno, como que va, se les apapacha un poco, volvemos a encontrarnos, a escuchar cómo va todo, cómo va el juicio de Quenquenreu, que ojalá también tengan alguna novedad. Bueno, que podamos ponernos al corriente de cómo está el paraje y eso también sirva como una inyección así de Nehuen, ¿no? Que sea como un modo de seguir juntando Nehuen. Dejarlo en la cuesta, pero también volvernos fortalecidos y fortalecidas. Le agradecemos muchísimo esta invitación. Nos vemos mañana, vamos a estar ahí. Y la comprometemos también a que un día se venga un embarrando. al estudio así conversamos. Sí, les pido mil disculpas. La idea era llegar, pero bueno, tuve un problemita de último momento que no me permitió. O sea, tuve que salir y volver a casa urgente. Pero bueno, ya mañana les contaré y bueno, ya lo lograremos. Y seguro... Les agradezco el programa, me parece muy interesante, muy ingenioso y profundo, pero también con un sentido del humor que me agrada. Entonces les agradezco que bueno, que hayan tenido en cuenta esta actividad. Yo sé que por Kenkenfeu obviamente que iban a difundirla, pero que también tenga en cuenta en este caso también el trabajo de la presentación de la obra de teatro, que bueno, que también para mí es un desafío y también es un riesgo, porque sé que no nos vamos a meter con cualquier tema. Nos estamos metiendo con un tema que sigue impune y que en la cuesta saben cuál es la verdad, pero que lamentablemente siempre gana el silencio, ¿no? Como en tantos casos, en tantas causas. Así que les agradezco la llamada. Le agradecemos la mien y no nos va a faltar oportunidad y tema para encontrarnos. Bueno, Pelei, Rume Manium, Olean tu Peguayín entonces. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Peucayal. Vos sabés que justo recordábamos afuera que uno de los festejos, así como contestando la consigna que yo recuerdo especialmente, fue justo uno que se hizo, yo soy malísima para las fechas, pero habrá sido a principio de este año, en la escuela, justamente donde ahora nos convocan, y la verdad que fue un encuentro maravilloso, donde justamente estaba todo esto que decíamos, ¿no? Lloramos, nos abrazamos, nos reímos, jugamos al palín, digo, pasó de todo en ese encuentro, poesía, música... mucho lugar para la memoria y fue de los encuentros más bonitos a los que yo concurrí y donde a mí me parece que el territorio también es crucial, ¿no? O sea, estas compartidas en territorio no es lo mismo que, perdón, la Plaza Pagano. Lugar donde a mí no me gusta encontrarme. Sé que para muchos es magnífico, pero yo no lo disfruto, es solo algo personal. Y mañana sale Caravana. Yo no sé si podemos decir bien la hora. Esto es un caos, sí. Porque con esto del teléfono, de que no andaba y demás para la comunicación, entramos y salimos del estudio. ¿A qué hora es mañana la caravana? Porque vamos a ir en banda, inclusive para ayudarnos en el camino. Si tenés auto y tenés lugar, genial, pasate, porque seguramente va a haber gente que tenga ganas de ir y no tiene movilidad, cómo llegar. Claro. Así que para acompañarnos en todo eso, nos juntamos, ¿dónde? En la Plaza Eva Perón, a las 2 de la tarde, para, bueno, tratar de arrancar bastante puntual, lo más puntual posible, y llegar ahí más bien temprano que tarde, ¿no? Porque, bueno, las actividades van a ser bastante puntuales también, y es importante, más si es después la obra de teatro. Y terminará medio a la noche, claramente, a la tardecita. Claro. Arrancaba a las 6, ¿no? La obra. La obra. Entonces, bueno, para la obra hay que estar puntual ahí, y bueno, para... Para eso salimos temprano, a 2:15, 2:30. Sí, esperemos. Esperemos. ¿Viste? La comarca tiene sus tiempos. Sí, sus tiempos. Quedé ahí con alguna, rebotando con algo que nos dijo la Lamien y pensando en un programa que hemos hecho nosotros sobre la justicia, que hemos intentado pensarla. Y esta idea de que por ahí en cierto registro del orden de la justicia queda impune algunas cosas, pero que hay un modo de hacer justicia que por ahí tiene que ver con este evento, con abordar esos del arte, con que no se calla todo. Digo, me parece que está bueno empezar a decir que hay otros modos de la justicia y que el silencio no es tal, digamos, como el genocidio no fue total, digamos, como seguimos existiendo o reexistiendo. Me parece que está bueno empezar a nombrarnos. Me parece que a veces no el poder opera de una manera y funciona así y que cree serlo todo y nunca es del todo total, por suerte. Y hay otros modos que por ahí no nos alcanzan, o a algunos les sabe a poco, pero me parece que tienen mucha fuerza también y que me parece que son los caminos que podemos ir nosotros. Me parece que es donde más nos contagiamos de otros modos de estar. y de pensar la justicia, la fiesta. Total, total. ¿Cuánto se entraman la impunidad y el silencio, no? Y qué importante y valiente es que, bueno, una pieza teatral vaya ahí al territorio a contar, a romper ese silencio y esas complicidades, esos mantos que hay puestos sobre algo que fue atroz y que nadie sabe qué pasó realmente, ¿no? Y que no... Bueno, es una de las injusticias más que están, de las tantas que hay por los territorios, pero esta es terrible. Y tengo acá una radio participancia que nos llegó a un teléfono, no vamos a decir cuál. Estuvo muy hermoso el festejo, lo seguí por Red Enfoque desde Buenos Aires. Me daban muchas ganas de estar ahí con ustedes. En el transcurso de jornada se sentía que cada vez se ponía más linda. Las músicas en vivo, el guiso, la diversidad de voces, el entusiasmo de hacer comunidad, muchos aplausitos acá dibujados. Es verdad que se escuchaban las risas. Bueno, y ahora puñitos. Y bueno, esa radio participancia nos llega desde Buenos Aires. Desde la Retacomio, aún. La Retacomio. Bueno. Abrazo, compañeros. Y también digo algo que me parece que tiene que ver con la magia de la fiesta, pero también con la magia de la radio. Súper novedoso fue eso, ¿no? Que había gente que no estaba en Bolsón festejando y que sin embargo era parte de la fiesta, ¿no? Porque o que estaba en Bolsón pero no estaba en el nido alado. Gracias a la transmisión, ¿no? Como que había como distintas dimensiones y que también nos hacían llegar sus abrazos. Eso fue maravilloso. La radio tiene eso de que rompe la prisión ficción del individualismo, ¿no? Como ese individualismo está separado, ¿no? Nos acerca de alguna manera, nos pone en común, nos hace relación. Esa perla para mí, la editorial, de romper la prisión del individualismo o del individuo como alguien separado del otro, pensarnos que somos con otro, atravesados e interdependientes, y que además no somos indivisos, ¿no? Que es la otra idea del individuo, sino que somos un cúmulo de fuerzas, de contradicciones. Me parece que nos abre a que, bueno, aunque tenemos caras oscuras, hay otras caras que también están ahí, y simplemente hay que desatrapar inteligencias colectivas y no, sensibilidades. Y bueno, agradecer, ¿no? Porque hay gente que queremos tanto y tan linda en otros territorios y pudimos compartir. Y también en este, que se viene algo nuevo en estas voces de la comarca, de la tribu de Alas. Sí, en minutos. No se muevan de ahí, de la butaca, quédense, prepárense, porque se viene un programón al que, bueno, estamos acá ansiosos por que empiece. Nada, y recordar el evento de mañana, que es a las 4 de la tarde en Cuesta del Ternero, imperdible, ineludible. Y el lunes la charla sobre el Paso Puelo en el auditorio del Parque Nacional Lago Puelo a las 15:30. Y mandale mecha, che, que la radio se puso de fiesta. Vamos encendiendo. Frío por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá, ojalá que llueva bencina en la